Radio La Bemba. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Dios no estuvo allí donde nací. Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Hola Latinoamérica. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Vox Populi Latinoamérica. Hoy tenemos a una invitada muy especial, una amiga, compañera, Nur, de... De la RAD. Ella es periodista, hace un trabajo muy hermoso por los derechos humanos y trabaja en contra de la trata de seres humanos y el tráfico de personas, especialmente de mujeres que son usadas para la prostitución. Vamos a escuchar un poquito esa linda cortina que nos trae hoy nuestro querido Ángel. Bueno, este temita es muy especial porque trata sobre todos estos temas de trata y buscando ubicar a esa persona que está por allá lejos y la queremos que esté cerca de nuevo. Ángel está nervioso, es que él se pone nervioso cuando ve a Nur. Sí, no sé, ella me... Vamos a dejar que Nur nos salude y seguimos con la cortinita linda que nos trajo hoy. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación a los dos, a Gina y a Ángel. Ya aprendí como el buen argentino que soy. Bueno, especialmente en este día, el Día de la Memoria, es tan importante hablar de derechos de los humanos y de las humanas. Muy bien, entonces sigamos con este lindo tema de Juanes, que es volverte a ver, porque hay muchos a los cuales queremos volver a ver. Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti, mi vida, yo no soy feliz. Porque sin ti, mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir. Lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir. ¿Y cómo les pareció el tema, mi querida Nuri y mi querida Gina? Hermoso. La verdad que sí, es hermosísimo. De mi Juanes, que es embajador de la solidaridad de la ONU, creo. Claro, sí, un colombiano contra, divino. Contra lo de las minas antipersona, que bueno, es otro tema que... Es un tema muy hermoso también que en otra ocasión trataremos, pero hoy, como es el día... De la memoria. Entonces que no se nos vayan a olvidar estas personas por las cuales Nur, junto a muchas organizaciones, especialmente acá en Argentina, están trabajando. Vamos a definir el delito como tal, porque la trata se ha caracterizado por ser un delito silencioso, difícil de legislar en muchos de los estados, y también es difícil de detectar cuando alguien es un tratante de personas. Entonces quisiera que me explicaras un poquito sobre cómo podemos reconocer el delito como tal. bueno, una persona que está, digamos, que es víctima de trata, es una persona que ha sido captada en su lugar de domicilio, generalmente mediante engaños, fraudes o puede ser mediante un rapto, y ha sido trasladada a otro lugar, y ahí en ese lugar es tenida, digamos, bajo amenaza o, digamos, algún modo de coacción que le cuarta la libertad y por la cual la persona de ahí en más ya no puede disponer libremente de su persona y es obligada, bueno, en el caso de la trata con fines de comercio sexual, a, digamos, al comercio sexual bajo, digamos, estas normas de que violan su libertad y su independencia, ¿no? Claro, una de esas, o sea, lo que llamamos la esclavitud moderna, ¿no? Porque esclavitud del siglo XXI. Me llamó la atención un caso en Chile hace más o menos un mes de una chica colombiana que mató al jefe. Analizando las circunstancias, la chica estaba esclavizada como empleada doméstica, hacía más de 8 meses sin paga. Entonces también explícanos un poco cómo es la trata en este aspecto del trabajo servil, sobre todo cuando son mujeres vulnerables que caen buscando de pronto un futuro y en realidad son explotadas también laboralmente. Claro, es que la trata también, digamos, con fines laborales es, digamos, algo muy común, que tanto la que es con fines de comercio sexual como la laboral es algo que hoy en día parece salir a la luz y, digamos, parecería que el delito se está descubriendo ahora, pero son delitos antiquísimos. Lo que pasa que anteriormente estaban invisibilizados o hasta en un punto eran delitos que se justificaban o que no eran considerados delitos, pero evidentemente muchas personas cuando están así en campos algodoneros o en distintas fábricas, mucho lo que tiene que ver con la industria textil, digamos, también son explotadas, son personas que no tienen documentos, que se les generan deudas, entonces mientras a partir de esas deudas se hace que la persona cada vez tenga como una situación más difícil de la que salir, y pensemos que siempre, en todos los casos, se arranca con personas de muchísima vulnerabilidad. La vulnerabilidad puede ser social, económica, digamos, a partir de ahí es que hay algunas excepciones en donde quizás las personas han sido raptadas, me refiero especialmente al comercio sexual, pero en general son personas que son engañadas a partir de una necesidad de trabajo, por ejemplo, y se les promete cumplir ese sueño de venir a la capital, de tener un trabajo digno, de que las personas van a poder mantener a su familia. Por ejemplo, la gente inmigrante piensa que va a venir y va a poder mandar dinero para sus familias, y lo que sucede después es que cuando son captadas y cuando ya se las priva de su libertad, una de las formas de mantenerlas ahí es la amenaza hacia sus familias, ¿no? Aparte de sacarle los documentos, de drogarlas. Sí, es todo un componente criminal que no solamente va con la trata, sino también va la violación sexual, va el uso de drogas ilegales. ¿Hay algún protocolo, Ángel? Sí, tenemos, estoy leyendo acá algo sobre esto relacionado. Dice que el protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, más conocido como el protocolo contra la trata de personas. Esto fue adoptado en Palermo, Italia, en el 2000, y es un acuerdo internacional adjunto a la Convención de las Naciones Unidas. ¿Argentina ha firmado este convenio? Claro, sí, se conoce como el Protocolo de Palermo y, digamos, de ahí también se toma como base la ley que tenemos nosotros contra la trata de personas, que es la 26.364, que data del 2008 y que ha sido un gran adelanto, si bien, digamos, tiene sus fallas y si bien se está estudiando la modificación de la ley, que, bueno, ya tiene la aprobación del Senado y esperemos que este año, digamos, termine de modificarse y pueda ser sancionada y reglamentada, ha sido un avance grande porque a partir de la ley ha habido diferentes reglamentaciones, diferentes protocolos y, digamos, se ha tratado de aunar las fuerzas contra este delito que igualmente crece de manera geométrica porque es un delito que tiene mucha ganancia y es muy fácil, digamos, es muy fácil de conseguir la materia prima y además de que da muchas ganancias, es un delito que pertenece a redes, entonces es muy difícil de desarticular, porque las redes, digamos, son mafias, ¿no? Claro. Como más abierto a nivel internacional. Claro, que son muy fuertes y que obviamente se nutren de la corrupción de los diferentes países, porque por eso hay connivencia policial, judicial, política. Toca porque todas las ramas sociales de la... Claro, sería imposible sin una connivencia que este delito pudiera existir, si no hubiera connivencia de esos poderes. La complicidad, por ejemplo, policial ahí es clave, porque sin la policía de su parte no pueden traficar con las personas. Lógico, bueno, si hubiera un control de todas estas personas. Documentemos. Documentemos un poco entonces a los oyentes. Si quieren saber más sobre trata, busquen el protocolo que nos hablaba Ángel y Nur, que es el protocolo de Palermo. Uh-huh. También pueden buscar la ley, me decías, la ley 26.364 en Argentina. No tengo conocimiento en Colombia. Bueno, el tema de trata en realidad no se trabaja mucho. Entonces ahí también ahorita vamos a analizar el caso también de tráfico de personas, pero de sexo masculino, porque casi siempre hablamos de trata de mujeres, de niñas y de niños, pero no hablamos del tráfico de hombres como tal. Entonces, y hoy vamos a ver qué música nos tiene Ángel Nur. Bueno, a ver, no sé, a ver, pues ayer estuvimos no sé, pero les voy a decir. Bueno, ayer estuvimos en un evento hermoso por la noche acompañado con Gina y con los niños, y empecé a buscar y a documentarme sobre esto, sobre las canciones prohibidas en Argentina en medio de la dictadura. Uh-huh. Entonces aquí les tengo un temita. Podemos empezar con Jamás, de Camilo Sesto, para que lo escuchen. ¿Esa la prohibieron? No. Wow. Sí, ¿qué tal? Es un tema hermosísimo, pero prohibían el amor. Exacto. La libre expresión. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. Que tu cariño no sea fugaz, jamás. Y no habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo. Tuyo nada más, jamás, jamás mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. No dejaré de quererte jamás, jamás, no dejaré de quererme jamás, jamás, un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. Digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, jamás mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. Que no me falte tu cuerpo jamás, ni tus silencios jamás, jamás, que no me falten tus besos jamás. Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil. A ver, mujeres, ¿qué tal les pareció el tema? Hermosísimo. Yo no creo por qué razón no dejan esta canción tan hermosa en esa época. Muy romántica. ¿Por qué la prohíbe? Porque para las personas que tienen ideas locas de matar a la persona, también quieren matar todos sus sentimientos. Matar el alma, matar el amor. Claro, y en todo ven una conspiración. Sí. Entonces todo lo que... Se imaginan cosas que no existen. Es que el amor es algo revolucionario. Claro, es obviamente. Que el amor vence al odio, ¿no? Uh-huh. Y la doctrina del amor es la que ha vencido igual también en muchos países como Argentina, que ya superó esa etapa y ahora es un país que tiene como bandera los derechos humanos. Todo lo que hablemos acerca en el programa acerca de la conmemoración de ese doloroso 24 de marzo de 76... A los argentinos les digo, como colombiana lo hago con mucho respeto hacia usted. Sé que es un día muy especial para ustedes, que recuerdan a sus desaparecidos, y no solamente eso, sino las familias que sufrieron con esta persecución. Quiero decirles que los entiendo, que actualmente mi país está pasando por algo similar, aunque aparentemente se vive en una democracia. También tenemos en alrededor de los últimos 10 años 42,000 desaparecidos. Entonces me gustaría, Nur, que nos contaras un poco sobre lo que es Nur, como mujer, como por qué trabajas el tema de trata, porque bueno, nosotros nos vinculamos con las víctimas en Colombia porque fuimos víctimas, pero sé que de pronto hay algo que te mueve a hacerlo, ¿no? Y también que me cuentes un poquito sobre la red donde estás, que es la RAT. Bueno, yo estoy terminando el doctorado en Ciencias de la Comunicación. De hecho, la semana que viene creo que ya presento mi tesis, o sea que, bueno, los platillos van a sonar en el universo después de tanto esfuerzo. Y mi tesis es sobre, digamos, el discurso en cuanto al género que tienen los medios gráficos. Yo, digamos, para mi trabajo de tesis, en el trabajo de campo, tomé obviamente los medios gráficos argentinos más importantes, como La Nación, Clarín, Página 12, sus revistas, y después hice todo un trabajo de campo que tenía que ver con organizaciones, con asociaciones, y eso me llevó a hacer, digamos, muchos cursos y a relacionarme con muchísimas personas. Hice el curso contra la violencia también, en cuanto a la violencia machista que se puede dar en los núcleos de las parejas y de las casas, y después también hice el curso en la RAT contra la trata de personas. Y te hiciste parte de la RAT, porque ahora claro. Haces prensa en RAT, ¿no? Sí, ahora soy, digamos, quien hace prensa en RAT. Y, digamos, fue un tema que me tocó muchísimo porque, digamos, como les decía antes, fue invisibilizado tanto tiempo que recién cuando empezás digamos, a empaparte del tema, te das cuenta la dimensión, te das cuenta lo terrible que es. Y verdaderamente es como hay un antes y un después, como que... Por lo menos yo lo que sentí es que no podía dejar de participar y de poner de mí todo lo que fuera. Yo siempre lo he dicho toda mi vida, que creo que todas las personas que pasamos por este mundo tenemos que devolverle a la sociedad parte de lo que la sociedad nos da, que nos da mucho, aunque a veces critiquemos. Aportar un granito de arena. Claro, que no podemos pasar por esta vida, por este mundo, como diciendo, bueno, es todo es mío y listo, y son todos derechos para mí. Digamos, me parece que hay que colaborar y que hay que trabajar por las causas que nos parecen injustas. En cada persona tendrá que ver con su historia personal o con qué lo motiva. A mí todo lo que tiene que ver con esto del género es algo que me ha motivado desde que tengo uso de razón, o sea que tengo un discurso muy a favor del derecho de los humanos y de las humanas. Entonces, evidentemente, por eso lo elegí después como tema de tesis, y después, digamos, empecé a trabajar en eso, ¿no? Bueno, RAT significa Red Alto a la Trata y Tráfico de Personas. Al tráfico y a la trata. Sí. Bueno, hay un grupo en Facebook que es el grupo de RAT, ¿no? Uh-huh. Red Alto al Tráfico, para que nuestros oyentes se puedan vincular si quieren tener información sobre la trata. Igual, a través de mi Facebook, de Gina Echevap, pueden buscar toda la información y pueden agregar también a Nur y a su equipo de trabajo en RAT. Bueno, Nur, el tema de trata con los varones. Uh-huh. ¿Han tenido casos de pronto acá en Argentina? Sí, en realidad la trata con respecto a los varones tiene que más que ver con lo laboral, digamos, eso sí se ve mucho, digamos, especialmente como te decía antes, en los rubros que pueden ser como el campo textil, ¿no? Digamos, en cuanto a lo sexual, no, en general la posición del varón es del, digamos, es el prostituyente, el proxeneta, ¿no? El que está, digamos, arriba en la red. Y es el, digamos, el comienzo de la cadena, el que da origen a esto, porque si no hubiera varones que consumen, realmente el negocio no sería rentable. Así que, digamos, también ese es un trabajo que nos toca hacer y en el que estamos con la RAT y individualmente como persona, bueno, yo que formo parte también de la Red PAR, que es Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, y también trabajo desde el lado de la comunicación con esto de tener un pensamiento, ya sea el momento que contás la noticia, el momento que la enfocás, de ver cómo las diferentes circunstancias, los diferentes problemas afectan de una manera según seas mujer o varón. Sí. Bueno, el tema de la prostitución es muy complejo porque pienso, ¿no?, que hay gente que lo naturaliza y hay gente que convive con ese tipo de trabajo, por decirlo así, lo ve normal. No es que estemos criticando a las personas que practican o que trabajan o que ejercen la prostitución, porque es su decisión y es respetable. Sí, hay varios casos, porque hay gente que lo hace porque necesita alimentar su familia, porque no tienen recursos, pero hay gente que sí es llevada a la fuerza a causar todo eso. Pero indiscutiblemente la misma necesidad lo obliga, o sea, no hay como ya ese el tipo de determinación de, por ejemplo, mujeres que lo he leído, de mujeres que deciden ser escort porque les gusta, tienen dinero y tienen buena posición económica. Eso ya es otra cosa. Pero cuando lo hacen por necesidad, igual hay algo que lo obliga. Claro, ¿verdad? Igualmente, digamos, esto de decir es en la prostitución, si hay una elección, es tomado entre comillas, porque hay que ver qué campo para la elección tiene una mujer, ¿no? Y si meramente no resulta una opción de decir, bueno, no sé, me dedico a, no sé, a, quizás a una cosa o a la prostitución, que es menos peor, digamos. No está dentro de opciones de decir, bueno, a ver, estoy en una carrera universitaria. En general las escorts son muy pocas. La mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución terminan enfermas, con muchos problemas físicos, muchísimos. Ninguna termina con dinero, ninguna, y aparte con muchos problemas mentales. En general, maltrato. La prostituta, por más que diga que trabaja independiente, va a tener un policía que le está pidiendo coimas, que le está corriendo de esa esquina, va a tener seguro un proxeneta que quiera ser el dueño de ese lugar, al que también le va a tener que pasar dinero. Tiene la agresión muchas veces de la persona que digamos quiere consumir los servicios sexuales, porque muchas veces los varones no quieren usar preservativos, porque la mayoría de los varones quizás van a hacer con ellas lo que no pueden hacer en sus parejas. Digamos que el perfil del varón que consume prostitución es de un varón de clase media que tiene pareja. La realidad que se mueve no es el pobrecito hombre que, si no fuera así, no tendría digamos una relación sexual. En general, sí, es lo que se juega ahí es la disputa de poder, es ese varón que siente satisfacción frente a la disminución del poder de la otra persona. Claro, lo importante es que la gente pueda entender, ¿no?, que detrás de la prostitución hay todo un componente social, y que como es social, la misma, nosotros como sociedad debemos trabajar para formar también niños y mujeres que más adelante no tengan que obligarse a ninguno de esos trabajos para poder subsistir, sino que eduquemos, formemos dentro de los valores como sociedad que tenemos, y de esta manera también podemos luchar contra la trata. Yo les quiero comentar a los oyentes, antes de entrar a la parte institucional de la BEMBA, hay una forma de trata y tráfico que es con los jóvenes que son reclutados. Los casos que teníamos en Colombia. Sí, son jóvenes que son reclutados y luego son llevados con engaños para supuestamente trabajar en haciendas sembrando, puede ser naranjas, bueno, cualquier cosa. Los chicos se van, les dan una plata, ellos van y dejan esa plata en la casa, y luego al otro día los chicos son asesinados, son vestidos de guerrilleros y son presentados muertos en combate. sin ni siquiera ser guerrilleros. Este en es un Colombia, tipo de trata que tenemos en Colombia. Queremos que este delito están siendo juzgados por desaparición forzada y otras cosas, más no por trata y tráfico de personas, porque los llevan, por decir, del sur de Colombia hacia el norte. Hay un tráfico como tal ilegal con la persona. Aparte son chicos que siempre la mayoría consumen droga, no tienen dinero, son desempleados, como que tienen ese están en un vulnerabilidades social, vulnerabilidad de la sociedad que extremas. No pueden adquirir a costa. ¿Tú crees que eso es trata de personas? O sea, ¿confirmas de pronto esa teoría en nosotros? Sí, obviamente, sí. Sí, desafortunadamente el negocio va creciendo y a medida que va creciendo va tomando otras formas, ¿no? Por ejemplo, no sé, la pornografía infantil, el turismo sexual, o sea, se va volviendo como exótico, aunque parezca terrible pensarlo, pero digamos, es como que se necesita, digamos, el mercado va ampliando sí. Lo que va ofreciendo. Claro, bueno, entonces seguimos con que con una tandita, es un temita. En una casa del barrio San Pedro, Francisca muestra todo su cuerpo. Ponen dinero entre sus senos, toman vino negro y algunas ginebras. Viste de verde, viste de rosa y se desviste muy silenciosa. Los lunes que no trabaja Francisca, con una canastita con flores y su hijita, van a correr por el monte, los caminos y los campos. Ella dice que los besos, los gorriones y las flores, los lunes tienen más perfumes. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. FM La Bemba, 91.3. Una habitación del fondo de la casa, los hombres pasan, nadie le ofrece algún trabajo, porque tienen miedo de quedarse sin ella. Piel de canela, ojos de pasto, cabellos largos y aliento a trigal. Los lunes que no trabaja Francisca, con una canastita con flores y su hijita, van a correr por el monte. Qué lindo tema. Ay, es un tema tan hermoso. ¿Quién canta ahí? Ese tema es de León Gieco, se llama Canción de Amor para Francisca. Eso era uno de los temas que también prohibieron en la dictadura. También estuvo censurado, bueno. Claro, sí, León. Que viva la libertad de expresión, entonces. Bueno, entonces nos vamos con una tandita de nuestra queridísima Bemba. Y ya continuamos con ustedes. Continuamos con el programa. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Vicky, ¿vamos a jugar después de la escuela? No puedo, no voy a la escuela hoy. Mamá me consiguió trabajo en casa de Doña Estela. Una niña que juega, disfruta. Una niña que estudia, progresa. Una niña que trabaja, no juega, ni disfruta, ni estudia, ni progresa. El trabajo la cansa, le impide jugar y aprender en la escuela. Si el trabajo infantil está prohibido en todo el mundo, ¿por qué aceptarlo en su familia? Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. espacio para la memoria. El Ex Olimpo, una radio, La Bemba, un programa, Puerto de Partida. Sábados, 12 horas. Actualidad de los juicios, derechos humanos internacionales, sitios de memoria. Producción general, mesa de trabajo y consenso del Ex Olimpo. La Bemba, una radio con memoria. Hola, soy Rodrigo de la Serna. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirles un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Hoy estamos construyendo el monumento a la mujer originaria. Trae una llave y forma parte de esta historia. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde puedes acercar tu llave. Monumento a la mujer originaria, todos somos parte. Radio La Bemba, voces que avanzan. Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida. Quiero invitar a nuestros oyentes de Voz Populi Latinoamérica a que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales, a través del Facebook por Gina Echevac y a través de el Twitter. También nos pueden escribir a mi Twitter, Gina Echevac. Hay un número de teléfono acá en Argentina que es el 50-314-713. 50-314-713 al interno 640. Se pueden comunicar con nosotros si quieren aportar algo al tema de la trata. Entonces, estamos esperando, pues apenas tengas una llamada, por favor, no la pasas y aquí seguimos conversando del tema de trata con Nur. No hay teléfono. Nur, bueno, ¿cómo se manejan con el tema de prensa dentro de la RAT? O sea, ¿cuál es en esencia tu trabajo y todo lo demás que haces allí? También capacitas, ¿no? Sí, bueno, nosotros, digamos, al ser una red, la RAT tiene, digamos, distintas... digamos, núcleos en diferentes provincias y ciudades del país, que se trabaja en forma mancomunada, pensando siempre que de acuerdo al lugar el tratamiento del delito va a ser diferente, porque obviamente no es lo mismo una zona de frontera que una ciudad en el sur del país, que la ciudad de Buenos Aires. O sea, cada zona tiene su complejidad, que tiene que ver obviamente con su geografía, con su gente, con su modo de vida. Entonces, qué mejor que la gente del lugar para ver cómo se va moviendo el delito allá. Entonces, digamos, la RAT capacita en general, digamos, antes de que se abran los foros de las distintas provincias, y además damos capacitación a las personas en general, especialmente también a profesionales, porque digamos, aún aquellas personas que están interesadas en el tema, si no tienen una capacitación, es como que les es difícil adentrarse. Lo ideal para aquellas personas que quieran trabajar en esta temática, ya sea desde el lado de la abogacía o de la psicología, de la sociología, porque digamos todas estas aristas deben ser cubiertas, en el caso de las víctimas, obviamente, porque tienen todas esas secciones de su vida vulneradas, pero también una mirada, digamos, con perspectiva, como para modificar leyes, como para ver que se hacen asistencia, pero todos esos como profesionales... Como una exigencia de derechos también. Claro, aquí. Obviamente, es, pero... Hay quienes atienden a víctimas y hay quienes militan, como por ejemplo lo hace la RAT, tratando de meter en la agenda pública el tema de la política de trata. Y además es porque, digamos, es necesario que esa mirada esté dada por una persona que conoce sobre lo que ha padecido una víctima, que conoce sobre el delito, porque si no, digamos, como en general en las carreras universitarias no hay una capacitación en cuanto a trata de personas, un profesional que directamente termina su carrera universitaria no va a estar preparado como para tener las consideraciones que se deben de tener tanto para tratar el delito como para, digamos, asistir a las víctimas? Bueno, hay un dentro del de la trata que hay una lucha muy grande que se está librando ahorita en Colombia, acá en Argentina, y como hago parte de la corporación Anifran, los oyentes saben que soy la representante legal de esta organización de derechos humanos en Colombia, hemos firmado un convenio con la red Alto a la Trata, con la RAT, pero Mercosur, porque bueno, Colombia es país asociado al Mercosur. Y también nos hemos unido a ustedes, que es la RAT de Argentina, entonces para informar a los oyentes que nosotros ahora también hacemos parte de la RAT, que vamos a estar trabajando y bueno, vamos a estar militando por esa parte también. Me parece muy bien. Yo tenía muy una preguntita, si yo soy una persona ajena a todo esto de la trata, ¿cómo hago para inscribirme o capacitarme en todos estos temas? Bueno, antes estaba comentando justamente que nosotros capacitamos a profesionales y a la gente en general que tiene voluntad también de colaborar o que quiere saber sobre estas temáticas o que, bueno, quiere criar a sus hijos con una mirada diferente y a sus hijas. Justamente ahora en abril vamos a dar el nuevo curso, el de este año, así que pueden entrar al blog de la RAT quienes quieran participar del curso. Es un curso que va a ser de 7 semanas con 5 clases presenciales y 2 virtuales, y bueno, allá vamos a ver todo lo que tiene que ver con la normativa, con la parte de género y derechos humanos, con la parte de asistencia. Se va a dar en 2 módulos, el primero empieza en abril, el 14, y también tenemos cursos virtuales, o sea que para aquellas personas que no puedan acercarse, porque el curso se va a dar en Capital, el presencial, aquellas personas que no puedan acercarse también, digamos, hemos terminado ahora a fin de año con el curso. Nacional podemos adquirir estas capacidades. Bueno, vamos a dar el número de emergencias por si una mujer o un hombre están en situación de trata, un número donde puedan marcar, bueno, aparte del 911 que es la policía, pero si en ese momento no puede comunicarse, hay un número que es un número sí, gratuito, ¿sí? ¿Tú lo tienes? No, a los números que pueden llamar, digamos, en el país, decís. Mira, no sé si está habilitado el número gratuito hoy en estos momentos, la verdad, me tendría que fijar, si no pueden llamar al número mío de celular en cuanto a la RAT, que es el 1563703014, o el número de repítelo para que la gente lo pueda, porque si lo dices tan rápido. Lo que le recomiendo a los oyentes es que anotemos este número de teléfono y coloquemos trata, que lo pongamos en la nevera, en la heladera, en cualquier parte visible de la casa, por si conocemos un caso, inmediatamente podamos comunicarnos con ese teléfono, que sabemos que 24 horas nos pueden dar asesoría de cómo podemos acceder a la justicia en los casos de trata. Entonces el número es un celular en Argentina, que es 15. Te doy el número de la coordinadora, que es Viviana Caminos, y que ella, digamos, lo pone también en la página, 53-240532. Listo, entonces a este número es muy importante para que las personas, si se quieren asesorar o hay una emergencia, por favor puedan comunicarse y puedan acceder. Igual por internet también se pueden comunicar con nosotros, que también ya hacemos parte de la RAT, y por Twitter, por @GinaEchevac. Sí, después también les doy el número de la UFASE, que es la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, que es, digamos, la fiscalía donde se puede hacer una denuncia. Ah, y directamente donde nos podemos después dirigir. Después de la musiquita lo podemos dar. ¿Lo bueno, acá por internet? Acá lo tengo, sí. Pues acá les tengo un temita hermoso que le encanta a mi querida Gina y Nur, para que lo escuches. Es Canción del Elegido. ¿De quién será, Gina? Bueno, a este señor le censuraron todas. Sí, todas, sí. Todas. Nuestro amigo Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, mi favorito. Entonces, siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad. ¿Qué tal les pareció el tema, Gina y Nur? A mí me fascina, Silvio Rodríguez, y sobre todo la canción del elegido. Me recuerda a muchos elegidos. ¿A ti a quién te recuerda? Como yo. No. Muchos elegidos que ya no están con nosotros. Claro, bueno, la verdad que son buenos musicalizando, los dos. Esto es un homenaje a todas esas personas que no están con nosotros ahora, pero que las llevamos en el pensamiento y en el corazón. Y que batallaron. Y que batallaron y quisieron. Y que nos abrieron el camino. Sí. Para poder estar hoy en día como. Si hoy estamos como estamos, que obviamente ha habido muchas conquistas y muchos logros, es porque todas esas personas han dejado la comodidad de sus vidas y han decidido dejar una marca y dejar algo en esta sociedad para que ahora lo podamos disfrutar. Ahora es nuestro momento de comprometernos y de las personas que están escuchándonos. Para dejar un futuro a nuestros hijos o a nuestros nietos. Sí, bueno, hay un tema que no puede pasar este programa sin que hablemos sobre esta valiente mujer. Bueno, he charlado con ella en algunas oportunidades a través del chat de Facebook, que es Lorena Martins. Es una chica, para nuestros oyentes, argentina, que está denunciando a su propio padre, quien es prácticamente el zar de la trata de personas. A nivel Latinoamérica, sí, a nivel México y Argentina principalmente, bueno, y todos los países por donde pasan, lógicamente, a las chicas. Quisiera que me contaras de pronto si has tenido algún contacto con este caso, que conoces muy brevemente. ¿Cómo va el caso Martins? Sí, digamos, ha sido un caso que, digamos, explotó hace unos meses. Justamente lo que conmueve tanto, ¿no?, es el relato de una hija hablando sobre su propio padre como proxeneta. Habla de esas vinculaciones, ¿no?, entre Argentina y México, de las que se hablaba, o entre Argentina y determinados políticos, ¿no? Muchas cosas de las que se comentaban, de las que, bueno, hay una periodista también en México de la que ya había hablado sobre todo esto y ha sido perseguida y sigue siendo perseguida. vida. Tenemos varios casos acá en Argentina que verdaderamente conmueven. Tampoco se puede dejar de hablar del juicio que en estos momentos se está llevando a cabo en cuanto a la desaparición de Marita Verón, ¿no? Que es como el caso emblemático en Argentina, porque es a partir de ella y de toda la búsqueda de su madre que empieza a ver como otra mirada. Se dice acá que, por ejemplo, en cuanto a la lucha contra los femicidios, cambió la historia la noticia de cuando Carlos Monzón asesina a su esposa Alicia Muñiz, que supuestamente peleando la tira de un balcón, que eso es la historia que se ha contado, ¿no es cierto? Sí. Se dice que antes ya había muerto ella y que después él, digamos, como que simula que en la pelea cae del balcón. Pero digamos, es un caso paradigmático en cuanto a los femicidios, porque ahí es como que hay una conciencia social a partir de ahí. Sabemos la fuerza que tiene la conciencia social cuando exige justicia, cuando pide por los derechos. Y en cuanto a trata de personas, el caso, digamos, testigo ha sido el de Marita Verón. Sí, y en estos días se está llevando el juicio después de 10 años de desaparición que se cumplen ahora la semana que viene. Y su mamá, digamos, así como Eve o Estela de Carlotto, son consideradas, digamos, paradigmáticas en la lucha, en la búsqueda de hijos y de nietos de desaparecidos. Digamos, Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, es el emblema de esas mamás que han perdido a sus hijas de esta manera tan terrible, ¿no? Bueno, y ella se disfrazaba de prostituta para ir a rescatar chicas. Estuve leyendo sobre la mamá de Marita Verón y de verdad es impresionante, porque decir que se mete a los prostíbulos vestida de prostituta junto a su marido, entraban, bueno, con la policía, y si hay alguien que se obliga, ella las recogía, el componente sí, económico. Les daba un albergue, alimentos y las, es que ha salvado, y las atendía muchas chicas. Psicológicamente también, ella misma. Buscando a su hija ha salvado a muchas chicas, y verdaderamente, digamos, la lucha de ella ha llegado hasta el exterior, porque ella ha sido premiada en Canadá, en España, en todo el mundo, es reconocida en Estados Unidos por su lucha. Hoy en día ella es el paradigma de esa búsqueda y de esa lucha. Ella misma cuenta que su marido lloraba todas las noches, de hecho falleció el marido, y que le decía: yo no sé cómo vos tenés fuerzas, porque a mí el dolor hace que yo no tenga ya más fuerzas para buscarla o para seguir. Imagínate que hay que ir contra un delito, pero un delito tan enquistado, donde ella ha llegado, digamos, a hablar con gobernadores o con jueces o con fiscales, y las mismas chicas cuando tenían que ir a declarar decían: ¿cómo voy a ir a declarar si ese juez era cliente del prostíbulo? ¿Cómo me voy a poner frente a él? Toda la sociedad estaba completamente complotada. No, es que digamos, yo quedé anonadada, Nur, y bueno, siempre aclaramos que Voz Popular y Latinoamérica no es un programa político y que no hacemos política y ni participamos en política, con el componente que nosotros somos refugiados en Argentina. Pero me inquieta que en la ciudad de Buenos Aires no se quiso admitir una política nacional de tener una oficina de trata. Uh-huh. Y empiezo a leer cuando descubro que de pronto el jefe de gobierno está en unas fotos en un prostíbulo. Con Martín. Sí, con el papá de la chica que estamos hablando ahorita, que es el caso como que actual que está moviéndose mucho. Entonces es lógico, no es que yo esté participando en política ni que esté en contra de este señor, porque no conozco ni siquiera a este jefe de gobierno, no soy de acá, no sé quién es, no sé a qué partido político pertenece. Según mi opinión, si yo estoy al lado de una foto con una persona que es un proxeneta reconocido y necesito tener que estas personas tengan sus sitios, pues mis políticas sería apoyarlo. Entonces yo creo que ha de ser por esto. Bueno, pues no podemos prejuzgar, no, pero... Esto es analizando desde afuera. Porque la mirada inocente. No, o sea, nosotros no conocemos nada de acá, pero igualmente analizo desde afuera y digamos, lo que se ve es así. Lo que hay que afirmar que es un delito que es transversal a toda la sociedad. Es decir, hay provincias que son radicales, hay otras que son peronistas, la ciudad que es del PRO, digamos, pero esto, digamos, sobrepasa a los partidos políticos. Porque no, esto es una cuestión moral, de ética, digamos, y de derechos humanos. Claro, o sea, porque que... ¿cómo voy a evitar que una oficina de trata, de contra la trata, funcione en mi ciudad? Siendo jefe de gobierno de Bogotá, de Lima, de... De cualquier capital del mundo. Sí, de cualquier capital de Latinoamérica. Se tiene que apoyar todas estas políticas de en contra de la trata. Sí, porque, por ejemplo, es un la trata es un delito muy penado en Venezuela, por ejemplo, porque desde hace mucho tiempo las colombianas eran llevadas allí para prostituirse por el hecho de que en Venezuela siempre hubo mucho dinero por la bonanza petrolera. Entonces, allí es un delito, el tráfico de personas es un delito muy penado, ¿sí? Es castigado. Las condenas son muy altas para este delito allá. Sí, obviamente tiene que haber voluntad política. Sin voluntad política es muy difícil perseguir el delito. O sea, son dos aristas importantísimas. La que hablábamos antes del cambio social, mientras, digamos, la sociedad siga naturalizando y siga pensando que hay mujeres que se buscan esta situación o que lo hacen porque les gusta o porque les queda más cómodo o porque es una forma de ganar dinero fácil. Mientras se naturalice ese pensamiento, por un lado no va a cambiar desde la punta del cliente, y mientras haya, digamos, connivencia política, judicial y policial, tampoco se van a poder cambiar las cosas. Sí, bueno, es muy importante. Qué pesar que el tiempo sea tan corto, porque este tema es... O sea, estos temas son muy importantes para hablarlos, pero desgraciadamente no contamos con el suficiente tiempo, Nur. Sí. Te agradecemos habernos visitado en este medio. Gracias a la BEMBA por abrir este medio para poder que ellos nos escuchen en todas partes del mundo y en Argentina. Sí, el internet que revolucionó la defensa de los derechos humanos. Yo quiero decir solamente que desde la Red Par, que les conté, la red de periodistas, estamos lanzando en estos días un decálogo para periodistas y para profesionales que estén interesados, digamos, en tener un poco más de conocimiento para dar un mejor tratamiento a estos temas. ¿Sí? Bueno, me lo pasas, yo lo posteo en el Facebook para que nuestros oyentes que estén conectados conmigo se pueden suscribir. Si de pronto no pueda aceptar más amistades, se pueden suscribir y pueden ver todas las publicaciones que hacemos en mi muro de Facebook. Vamos a el número de la UFASE, sí, el número de la UFASE, que es el número nacional al cual, claro, se pueden comunicar, que es, digamos, la Fiscalía. Uh-huh. 4331-2223 4331-2223. Repitámoslo, Nur, para... 4331-2223. Bueno, ok, igual por favor, si sabe de un caso de trata, sabe de alguien que está siendo maltratado, búsquenos por Facebook, busque, sí, por Google, ahí es muy fácil, busque RAD, puede ser RAD Mercosur o RAD Argentina. Sí, si está en otras partes de Latinoamérica, se puede comunicar con nosotros a través de RAD Mercosur. Muchísimas gracias. Quiero despedir esa canción, si la escogí yo. Es una de mis cantantes también favoritas. Voy a dejar que Ángel la presente porque si no me pongo romántica. Y luego nos despedimos con una institucional de la BEMBA. Quiero agradecer públicamente también a este medio, a la BEMBA, por esta oportunidad para que Voz Populi Latinoamérica sea una realidad en la radio. Bueno, pues ya que no me dejaron hablar en todo el... Ah, no. Porque estas mujeres hablan hasta por los codos, pero bueno, que hablen. Entonces les vamos a dedicar un temita muy especial que se llama Amor Eterno, de Rocío Dúrcal. ¿Existe? No sé si existe. Este caso Amor Eterno, sí. Oh, my God. Prefiero estar dormida.